Nuevo L Avanzado. Ediciones SM Madrid, 2003. Lección 1. Aprender español. Página 11. Actividad 8A. Escucha a varios estudiantes hablando sobre sus problemas con el español y marca en cuál o cuáles de los siguientes aspectos tienen dificultades. 1. Has mejorado mucho tu español, Daniela. Sí, noto que hablo mejor, pero todavía me cuesta mucho entender el periódico. No tengo mucho vocabulario. No te preocupes. Sigue leyendo y todos los días miras en el diccionario las dos o tres palabras que no entiendas y que más te llamen la atención. Ya verás cómo pronto entiendes el periódico sin problemas. 2. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama un reloj que suena por la mañana? ¿Un despertador? Eso, un despertador. Se me olvidan las palabras. Como no tengo muchas oportunidades de hablar español... Los idiomas se olvidan rápido cuando no se usan. Por eso, lo mejor que puedes hacer para que no se te olvide el vocabulario es leer mucho en español y escuchar alguna emisora o algún canal en español si puedes. Sí, claro, pero tengo tan poco tiempo. No hace falta que le dediques mucho tiempo. 20 minutos o media hora todos los días es más que suficiente. 3. Nunca sé cuándo tengo que decir eres o seas. ¡Qué complicado es este idioma! Tú fíjate cuando se usa una y otra forma y apréndete el bloque completo. Por ejemplo, sé que eres bueno y espero que seas bueno. Tú te aprendes, sé que eres y espero que seas. Y los utilizas siempre en bloque, sin pensar. Sé que eres generoso. Espero que seas generoso. Perfecto. Es una idea muy buena. Puedes aprender de memoria muchos bloques. Creo que tiene y no creo que tenga, por ejemplo. Sí, me gusta mucho la idea. Muchas gracias. No hay de qué. 4. Me resulta muy difícil entender algunos programas de humor en la televisión. Utilizan un vocabulario muy raro y hacen unas voces que no me resultan comprensibles. Sí, es un vocabulario que no se suele enseñar en clase. Si tienes mucho interés, lo mejor es grabar un programa y verlo con un amigo español para que te explique lo que no entiendes. Así te vas familiarizando con ese tipo de lengua. Vale. Oye, ¿tú podrías ayudarme? ¿Yo? 5. ¿Naranja? ¿Naranja? No, naranja. Naranja. Mejor, pero no acabas de pronunciarlo bien. Mira, te aconsejo lo siguiente. Cuando tengas un rato libre en casa, escucha los diálogos del libro y repetilos. Luego los grabas en un cassette y lo escuchamos juntos. Ah, muy bien. Gracias, Ana.